solo cumple con su misión. Mire, sería mejor hablar. No hay nada que hablar, padre. Ya lo discutimos bastante nosotros. El asunto es claro. O Fray Bartolomé de las Casas se va de aquí, o la orden de predicadores tendrá que dejar Santo Domingo. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos En tierra de los aztecas. Tiene que saber el Santo Padre. No se olvide que el Papa gobierna Roma y los españoles gobernamos estas tierras. Pero, señor gobernador, lo suyo es una drástica determinación. Son ustedes los que provocan que tomemos estas medidas. Ya lo sabe, o se va él o todos ustedes salen de Santo Domingo. ¡Tienen 24 horas de plazo! El padre superior quedó preocupado. Nuevamente la orden de predicadores estaba siendo amenazada por la fuerza de los encomenderos. Bartolomé. ¿Sí? Sé que es difícil tener que decírtelo, pero las circunstancias me obligan y yo... Perdóneme, pero... padre. Vaya al grano. ¿Eh? Por favor, sin rodeos. Ah, sí, sí, sí, sí. El gobernador vino anoche. Bueno, sé que aquí hay mucho por hacer, que tu presencia es importante y... Quiere que me vaya de aquí, ¿no es cierto? De lo contrario, toda la orden debe irse. Lo siento, Bartolomé. Ay, ay, ay. Y lo siente. Esto sí que es gracioso. No sabe el tremendo favor el que me hace ese gobernador. No sé por qué te ríes. Yo no le hallo la gracia y menos te entiendo. Pues es sencillo, padre. Si entré al convento, fue porque quise que Dios me ilumine para hacer su voluntad. Y si Dios no quiere que siga aquí, debe ser porque me necesita por otros lados. Tú sabes, Bartolomé, que donde hay un fraile predicador, debe haber una gran obra. Sí, padre. Yo aquí he encontrado reposo, sabiduría. Me he preparado esperando este momento. Ahora la voluntad de Dios es que continúe defendiendo a los indios de tanto abuso. Me temo que aquí no podrá ser, Bartolomé. América no se acaba en Santo Domingo, padre. Hay mucho por hacer en tierra firme. Podría ser México, ahora que Cortés acaba de pacificar esas tierras. ¿Pacificar? Por favor, padre. No confundamos los términos. Nuestra presencia ahí ha traído la guerra contra los indios. Perdóname. Perdóname, Bartolomé. No fue mi intención. No se preocupe, padre. No se preocupe. México. Pues sí. Iré a México. Anuncie que haremos caso al gobernador. Al final, nadie sabe para quién trabaja. Bartolomé me pidió acompañarlo a México. En un primer momento me negué, pero pronto el entusiasmo de Bartolomé acabó convenciéndome. Bartolomé andaba de buen humor, se le notaba seguro, con muchas ganas de trabajar, porque decía que nada de lo que se había hecho en América era para agradar a Dios. En menos de lo que canta un gallo, salimos de Santo Domingo a la tierra de los aztecas. Una tierra de leyenda y fantasía de la que se hablaba tanto. Era septiembre de 1531. El viaje fue largo, pero valió la pena. En Tenochtitlán, la ciudad azteca convertida ahora en la capital de los españoles, en esa tierra de México, pudimos ver los canales de agua, los templos y mercados. Así llegamos al convento de los padres dominicos. Vaya, Bartolomé de las Casas, el más famoso de los frailes predicadores. Dirá usted más bien el más acosado de los dominicos. Pasen, los esperábamos. Ah, qué bien. Siéntanse a gusto. Gracias, hermano. Oh, qué lugar más tranquilo. Y esperamos que la tranquilidad nos acompañe por mucho tiempo, ojalá. Padre Bartolomé. Uh-huh. Vengan por aquí. Bueno. Les enseñaré sus habitaciones. Pasen. Gracias. Ni bien nos instalamos, ya Bartolomé iba de un lado para otro, tratando de conocer más de la vida de los indios. Hablaba con los otros padres y sobre todo se pasaba horas y horas escuchando a los aztecas que habían construido uno de los imperios más grandes y hermosos que el mundo conoció. Por las noches, Bartolomé escribía hasta altas horas. Buen día, nos invitaron a una doctrina en las afueras de la ciudad. ¿Pero qué es lo que están haciendo allí? Estamos destruyendo este templo construido al demonio. ¿Qué? Sobre él levantaremos una iglesia. Padre, no podemos construir la fe destruyendo la vida misma de los indios. Se equivoca, Bartolomé. No podemos echar vino nuevo en odres viejos. Pero eso no es así. Los indios de México son muy sabios. Creen que hay un Dios creador, que hay que darles culto y hasta hablan de pecado y confesiones, padre. Será fácil para ellos acoger el mensaje de Dios y aprender el evangelio. Esta gente es inútil y perversa. ¿Qué? En cuanto pueden, caminan por la herejía. Por eso tenemos que acabar con todo aquello que recuerde su pasado. No, no tiene por qué ser así. Es que no debería ser así. Tenemos que aprovechar la inteligencia y toda la sabiduría de los naturales. Ellos tienen sed de Dios, padre. Abrirán su corazón fácilmente y sin violencia. Un corazón pecaminoso no aceptará el mensaje de salvación. Bartolomé pronto se dio cuenta que los frailes en México eran distintos a los de Santo Domingo. En poco tiempo, Bartolomé había logrado conocer el alma de esos pueblos. Por eso se ponía bravo cuando los españoles maltrataban a los indios. No es posible que estén destruyendo de esa manera la ciudad de los aztecas. Trabajo debe haber costado levantarla en medio de un lago. Pues claro. Aún se puede admirar toda su grandeza. Dicen que había aquí 80,000 personas. Ahora levantan sobre los templos aztecas los templos cristianos. Si seguimos pensando que a Dios se le conoce imponiéndolo de esa manera, pues estamos perdidos. En eso tienes razón, Bartolomé. Porque en cuanto dicen que somos infieles o herejes, se aprovechan para quitarnos lo que tenemos. Ya lo he vivido, Bartolomé, ya lo he vivido. En estas tierras se estima y se reverencia menos a Dios que al oro. El oro es el verdadero Dios de quienes maltratan y oprimen a los indios, iguayo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues en estos momentos en España, la corona ya debe estar enterada de todas estas barbaridades. Volviste a las cartas, ¿eh? No, es que no puedo callar frente a la injusticia, Ciguayo. En estas tierras no se hace sino repetir la terrible experiencia de las Antillas. Si no se pone freno pronto los indios serán exterminados por la avaricia de los encomenderos. ¿Pero qué pretende este fraile revoltoso? Ha abusado de nuestra hospitalidad. Es uno de ellos. Una noche, cuando casi todos dormían y Bartolomé estaba rezando, ¿qué es esto? ¿Qué hacen soldados en un convento? ¡Dejen eso! ¡No revoloteen esos estantes! ¡Cierre la boca! ¡Tenemos órdenes de llevarlo preso! ¿Preso? ¿Pero por qué? ¡Oiga! ¿Qué hace? ¡Usted no puede quemar esos papeles! ¡Eh! ¡Tú, soldado! ¡Trae los grilletes! ¡Dará un paseo, Fray Bartolomé! ¿Qué? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,